dejes tus neumáticos no aguanten un invierno más. ¡No te la juegues! Apuesta por los neumáticos de ocasión verificados y con garantía de 90 días en Neumáticos La Negrilla y Neumáticos Calonje. Búscanos en redes sociales o entra en gruponegrilla.com y pregunta por tu modelo. Puedes ahorrar hasta el 60% y te regalamos el montaje. Realizamos todo tipo de mecánica rápida, revisiones, pastillas de freno. Atendemos sin cita previa.